Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quiero hablar de esta publicidad que promocionan muchos servicios de correo electrónico de ni nosotros podemos entrar a leer tus emails y tal. Supuestamente porque solamente tienen las llaves los usuarios y ellos no pueden hacer nada. Bueno, veamos a ver si esto es cierto. Hay muchos ejemplos ya en el pasado, pero voy a hablar de dos que fueron muy sonados. Uno fue Whosmail, que era una de las plataformas o servicios de correo electrónico más conocidos. ¿Y qué les ocurrió? Pues que querían conocer los datos y las comunicaciones de uno de los usuarios que tenía cuenta allí. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues por orden judicial o por orden de ciertas agencias, pues nada, le pidieron esto a Whosmail. ¿Y qué hace Whosmail? Pues cambia toda la protección únicamente para ese usuario, de forma que se puedan interceptar todas las comunicaciones y así pasárselas al gobierno o a la autoridad competente. Y esto trajo mucho que hablar. Whosmail perdió muchísimos clientes por culpa de esto. Y bueno, no es la primera vez. Recientemente también hemos visto un poco a ProtonMail y a Tutanota, un poco con lo mismo, ¿no? Que primero te dicen que no pueden leer lo que tú tienes y luego, claro, luego es otra historia. Y también un caso muy sonado que dio mucho que hablar fue el de Lavabit. Lavabit, la verdad es que sorprendió muchísimo porque Radar Levison les hizo frente al gobierno de Estados Unidos, cosa poco habitual. Él tenía un servicio de correo electrónico bastante seguro. ¿Y qué pasó? Pues pasó un poco de lo mismo. Ahí tenía cuenta Edward Snowden. ¿Y el gobierno de Estados Unidos qué hizo? Pues que le pidió a Radar Levison, a este hombre, el creador de Lavabit, le pidió las llaves TLS del correo. Y entonces este hombre, pues mira, tenía un negocio que podía ganar bastante dinero, pero mira, demostró su fiabilidad, su honestidad, haciendo algo poco habitual. ¿Qué hizo? Normalmente tú no puedes comunicar por ley al usuario lo que te está pidiendo una agencia del gobierno, según las leyes de ciertos países, ¿no? Pues él, en vez de decirles que no directamente, lo que hizo fue que eliminó completamente el servicio y lo borró, de forma que ya el gobierno de Estados Unidos no podía acceder a esa información. Y bueno, hubo ahí una batalla legal, creo que fue después, porque acusaron a Radar Levison de esconder información vital, de seguridad nacional y tal y cual. Pero la verdad es que este hombre se portó bien. Él creyó mucho y creía, y bueno, sigue existiendo Lavabit, luego lo creó de nuevo, pero bueno, ya no es igual, ¿no? Pero bueno, él tuvo la decencia de creer en sus ideas del derecho a una comunicación segura y privada. Pero para que veáis que si un gobierno quiere que un correo electrónico de su país, un servicio de correo electrónico, le dé cierta información, pues por orden judicial lo puede hacer. Pero es que hay países que no hace falta ni una orden judicial siquiera. Y le piden al servicio de correo electrónico cierta información. ¿Qué ocurre? Que al final buscan la manera de conseguir esa información. Así que esto de que nosotros no podemos ni leer tus correos electrónicos y tal y cual porque no tenemos las llaves y tal. No, mira, tú puedes cambiar. Tú tienes acceso al servidor. Lo llevas tú. Eres administrador del servicio de correo electrónico, tú puedes cambiar lo que tú quieras en ese servidor de correo electrónico. Y si quieres cambiar todo el sistema que tenías montado para un simple usuario, pues ese usuario luego se va a conectar creyendo que todo está igual y no, para él no estará igual. Para él parecerá que está entrando en una web segura y que lo está haciendo todo con una llave segura y tal, y no será así. Se estará interceptando todo lo que hace. Así que bueno, quería hablar hoy de esto porque yo creo que siguen haciéndolo, siguen poniendo esto de que ni nosotros mismos podemos leer tus correos electrónicos. A ver, la única manera de que no puedan leer tus correos electrónicos es usando cifrado en tu ordenador, no dentro de la web del servicio de correo electrónico o dentro de su programa, no, no, no. Primero cifras tú los mensajes, por ejemplo con GPG, los cifras, luego se lo mandas a esa otra persona que tiene tu clave pública y lo desencripta o descifra. De esta manera sí, el correo electrónico ahí sí que nunca podrá hacer nada. Lo único que podría hacer, pues, sería interceptar tu correo electrónico, pero no vería nada de lo que contiene. Lo único que podría ver es con quién te estás comunicando, que también da mucha información, ¿eh? Los metadatos muchas veces son hasta más importantes que el contenido. Pero bueno, esta es otra historia. Lo importante es que si alguien quiere esconder verdaderamente el contenido que va a enviar de un correo electrónico a otro, lo suyo es que cifre de la forma que prefiera, GPG, Edge o cualquier otro programa de cifrado, que se ponga de acuerdo con la otra persona de alguna manera y que se envíen el contenido cifrado. Y ya la otra persona lo descargará y descifrará en su propio ordenador. Y si lo cifra el que lo manda y lo descifra el que lo recibe sin conexión a internet, pues muchísimo mejor. Y luego, una vez que lo lea, lo borra todo de forma segura y luego ya si quieres conéctate a internet. De esta manera habrá mucha mayor seguridad. Y nada más, solo quería hablaros de esto. Un saludo y hasta otra.